Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de diciembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido este mediodía el acto de presentación oficial de las personas que el próximo 5 de enero van a encarnar las figuras de los Reyes Magos. José Galindo Luque, patrocinador del evento, será el Rey Melchor. Ramón Flores Flores representará al Rey Gaspar. Ha sido elegido por el Ayuntamiento de Ubrique en reconocimiento a su dedicación y colaboración durante las últimas décadas en la organización de la cabalgata, y elegido por sorteo público el Rey Baltasar, Cristian Reyes Flores. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el concejal de fiestas, Daniel Domínguez, les han deseado que disfruten de la jornada repartiendo ilusión entre pequeños y mayores. Hoy 22 de diciembre pues estamos en la ermita San Pedro para presentar a las personas especiales que serán este año en representación de los Reyes Magos. Les vamos a dar paso a cada uno de ellos para que digan su agradecimiento, cómo se sientan en estos momentos, y vamos a ir pasando la palabra primero a Pepe, que será Melchor, después a Ramón, que será Gaspar, y Cristian, que será Baltasar, ¿vale? Y Maite, nuestra cartera real de este año. Muchísimas gracias nuevamente aquí al equipo corporativo del Ayuntamiento por hacer partícipe de este día tan especial. Y nada, súper contento de poder satisfacer a todos los críos y a todos los niños de mi pueblo, vamos. Para mí es un honor de que cuando me llamó el alcalde y me lo propuso, me dio mucha alegría porque era una ilusión de muchos años y nunca fui, y me lo propuso y me quedé impactado y le dije que sí, y aquí estoy. Alegría al pueblo de Ubrique con los niños, los caramelos, y pasarlo bien y que disfruten los mayores y los adultos y todo. Hola, buenas, pues yo seré el Rey Baltasar de este año. La verdad que ni me lo creo, porque hacía mi ilusión de chiquitito de ser rey, y este año pues lo hemos conseguido, y deseando de que llegue ya ese día para ver a esos niños disfrutar, bueno, a niños y a mayores. Y nada, y darle muchas gracias al Ayuntamiento, porque me han concedido un sueño, vamos, que yo tenía de siempre. Mira, yo estoy súper contenta, como dije la otra vez, estoy muy, muy, muy, muy contenta, porque yo me imaginaba, pero nunca me imaginé que me podía pasar. Y ahora me ha pasado este año, pues loca de contenta. Deseando que llegue el día 5, que se me suban encima muchos niños y hacerlos muy feliz. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar. Cómo no, agradecer a estas personas mágicas de la Navidad, pues que vayan a disfrutar, o lo que sobre todo los queremos trasladar es que ese momento que es tan mágico como ser esas personas elegidas, y sobre todo esas personas que vais a ver de primera mano esa ilusión en los ojos de los pequeños y también de los adultos, pues que transmitiros que disfrutéis el momento, que la verdad que estoy bastante contento que este primer año pues estén aquí junto a mí, a gente que conozco de prácticamente de toda la vida. Agradecer a Pepe la colaboración en todo momento desde que nos pusimos en contacto. Con Ramón, pues tuvimos claro lo que era por parte de este equipo de gobierno, pues que era la persona asignada y más que merecida. Disfrútalo, Ramón, y sabemos que te lo mereces, no ahora, sino desde hace muchos años, y sabemos que vas a disfrutar y nos vas a hacer disfrutar. Y Cristian, pues tal y como te he trasladado más de una vez, pues esas palabras que te salen del corazón, pues agradezco que las transmitas y veamos la magia de esta Navidad. Y Maite, pues también, pues ese puesto que también es importante dentro de un día tan importante, pues también hacerte partícipe de esto y que disfrute como todos vamos a disfrutar en ese día. Sin más, pues que seamos felices, que disfrutemos ese día de Reyes Magos, y ante todo que aprovechemos el tiempo y que sea un día especial para todos. Cambiemos de tema. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha ofrecido este viernes en los micrófonos de Radio Ubrique a los ciudadanos el tradicional mensaje institucional navideño por parte del Ayuntamiento. Mario Casillas ha felicitado las fiestas y ha destacado la importancia de disfrutar estos días de buenos momentos en familia. Bueno, yo en principio, sobre todo, felicitar a todos los vecinos y vecinas de Ubrique, desearles una feliz fiesta y sobre todo que el respeto entre uno y otro pues prevalezca. Sabemos que son fiestas en las que en las que nos tomamos alguna copilla que otra, y sobre todo que tengamos respeto a todos los que estamos en la calle, todos los que están trabajando, que no pase nada alarmante, que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de convivir unos con otros, que sé que el pueblo de Ubrique, ante ellos siempre tenemos una educación que prevalece en esta fecha, y sobre todo pues desear que paséis una fiesta con esos seres queridos que vuelven muchos a casa, con esos seres queridos que durante todo el año pues estamos o llevamos este ritmo de vida tan alocado o con este ritmo tan alto de trabajo y de poco tiempo para poder convivir con nuestros seres queridos, y sobre todo que tengamos esa ilusión y esa ganas de pasarlo bien con todos los que estamos aquí ahora mismo, y que nos acordemos y siempre tengamos presente a todos aquellos que por desgracia no están junto a nosotros, y en definitiva pues una deseado a todos una feliz fiesta, y que todo conlleve o todo vaya por el camino que tiene que ir. El mejor deseo que podemos tener, como ya sabemos, es la salud, y sobre todo también que podamos aprovechar el tiempo tan valioso para todos nuestros vecinos y vecinas, en poder disfrutar de nuestros seres queridos, nuestros amigos, y sobre todo de estar juntos y tener buenos momentos entre nosotros. Y además, pues sí, hay un punto importante, que también tengamos lo que es trabajo, que tengamos muchos sueños, que podamos continuar pensando en ello, y más que nada desear o buscar que sea un 2024 cargado de ilusiones y ante todo de salud y respeto entre todos los ubriqueños y ubriqueñas. Una fiesta navideña pues diferente, ya que el cargo pues lo cogimos hace poco, y la verdad que contento, porque coincido con muchos vecinos y vecinas y me trasladan pues esas felicitaciones, al igual que yo se lo traslado a ellos, y viendo pues el pueblo con muchas fiestas en este mes de diciembre, con mucha ilusión, con mucha ganas de pasar buenos momentos en compañía de los nuestros, y en definitiva pues de que sea un mes de diciembre, a pesar de que sabemos que siempre nos acordamos de aquellos que por desgracia ya no contamos con ellos, pero sí podemos decir que disfrutamos de los que están aquí ahora. Continuamos con el trabajo que anteriormente pues la corporación que había, pues tengo que decir que seguro que lo hicieron lo mejor posible para el pueblo de Ubrique, y nosotros pues continuamos con nuestro trabajo, con nuestra forma de ver las cosas, y continuar con iniciativas que sean o que apuesten o que den un plus más al pueblo de Ubrique, que podamos hacer que disfrutemos más de momento único en este caso, y sobre todo de dejar nuestro sello y demostrar que estamos aquí para trabajar, para venimos con mucha ilusión, venimos con ganas de hacer cosas nuevas, y sobre todo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas vean que el pueblo de Ubrique sigue creciendo, sigue en el aspecto tanto laboral como en festivo, pues buscamos también esas cositas nuevas y que sobre todo sean fechas para que podamos estar juntos unos con otros, que es Ubrique o todos los pueblos en sí, para poder hacer muchas actividades tenemos que contar con esos colectivos. Yo desde aquí pues agradezco esas iniciativas que nos van presentando día a día los diferentes colectivos que disponemos aquí en Ubrique, y decir que sin ellos pues no sería posible tener tantas actividades como tenemos. Hemos disfrutado de un Belén viviente que fue un espectáculo, como desde por la mañana estaban trabajando con esa ilusión, con esa gana. No solamente ese día, sino todo el trabajo que anteriormente hay que hacer para que las cosas salgan bien. Además de en empresas privadas que también apuestan por Ubrique a la hora de también tener actividades. Y en definitiva, lo que tengo que decir es que este ayuntamiento siempre va a colaborar con todos esos colectivos privados y municipales a la hora de esas actividades que veamos que son buenas para nuestro pueblo, y decirle que desde aquí pues van a tener todo el apoyo y vamos a ayudarle en todo lo posible para que tengamos todos los fines de semana cargados de actividades. Otros temas de interés: la cartera real Maite de la Rosa Contreras estará en el centro de la Avenida de España los días 28 y 29 de diciembre recogiendo las cartas de los niños y niñas en nuestra localidad. El stand estará abierto al público en horario de mañana de 11 a 1 y media y de tarde de 5 a 7 y media. Las cartas se pueden recoger en el mercado de abastos, en el Ayuntamiento de Ubrique y en el mismo stand de la cartera real a partir del próximo martes. Entre las cartas entregadas se van a regalar 4 premios distribuidos por edades y mediante sorteo. Cambiamos de asunto. Hoy viernes la Escuela de Salud de Especialistas Ya informa que ha organizado para el mes de enero un curso denominado Invierno y Salud, destinado a colectivos de ciudadanos de Ubrique. El curso es gratuito. Los colectivos interesados en participar lo deben comunicar a las delegaciones de salud o de participación ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique antes del 5 de enero. El curso se impartirá entre el 8 y el 31 de enero por parte de Antonio Rodríguez Carrión. Los contenidos del taller se harán llegar a los participantes a través de un grupo de WhatsApp al que se enviará la información mediante ilustraciones, vídeos, artículos de prensa y textos. En el curso se abordarán temas como los incendios domésticos, la intoxicación por monóxido de carbono, la vacunación contra las enfermedades respiratorias y los problemas respiratorios en invierno. En la agenda del fin de semana, la parroquia Nuestra Señora de la O ha organizado para este sábado una zambomba en la plaza del Ayuntamiento. Dará comienzo a la 1:00 p.m. con una paella. A continuación, se dará paso a las actuaciones de los grupos de catequesis de la parroquia, la Escola Cantorum Nuestra Señora de la O, la Agrupación Musical Ubriqueña, la Academia de Virginia Domínguez, la Academia de Miriam Córdoba, el Coro Aires de la Sierra, el Grupo Ubrialcalá y la Banda Municipal de Música. A los asistentes se les ofrecerá servicio de bar, tortas y chocolate y dulces típicos, así como actividades como tómbolas y pintacaras. Y también mañana sábado la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón de Ubrique celebra su primer concierto solidario de Navidad a beneficio de Cáritas Parroquial. Su director, Juan Pedro Ordóñez, nos ha adelantado hoy cuál es la programación prevista. Bien, mañana día 23, a eso de las 8 de la tarde, pues queremos dar comienzo a este concierto que es solidario, para ayudar a todas estas familias que la verdad que es que lo necesitan. Y entonces, pues mira, hemos puesto que se lleve, por ejemplo, leche, aceite, atún, azúcar, zumo, entre otras cosas. Alimentos no perecederos. Pues la idea sale como sale todo, que te pones a hablar y te acuerdas de yo tengo esto, yo tengo lo otro, y tú mismo empiezas a hablar y dices, pero es que todo el mundo no es igual, y hay gente que lo están pasando mal y hace falta hacer esto. ¿Y por qué no hacemos un concierto solidario? Y dices, pues venga, vamos a hacerlo. Y buscamos el instituto este de los remedios, porque es que está todo cogido. Y entonces Fernando Corrales, pues hablé con él y dije que nada, que sin problema. Él ya había terminado de ese día, pero que nada, que él estaba allí y el conserje también. Que sin problema. A asuntos como estos, que él era el primero en apuntarse. Y dice, venga Juan, sin problema. Aquí estoy yo, estamos aquí para ayudarlo. Y es bueno porque yo he estado escuchando una banda que vino. Una orquesta, rusa hace tiempo ya, y otro de este tipo con violines y demás, y suena muy bien. La verdad que está bien. No tiene el aforo de la Escuela Redonda, pero vaya que está bastante bien. Esto es, siempre hay gente que lo necesita, y puede ser que esto se nos quede ya, lo tengamos ahí para siempre. Ojalá fuera que no hiciera falta, pero yo creo que eso no, que siempre hay que lo necesita. Esto es para que se quede ya. Una actuación más. O sea, después de esto, es lo que quiere hacer al mismo tiempo que están ensayando Santa Cecilia, las obras para el concierto de Santa Cecilia, pues se meten también otras para estos eventos. Es que estas piezas no estaban ensayadas, porque claro, no le vas a poner lo mismo que hemos puesto en Santa Cecilia. Y entonces esto surgió así de pronto y dije yo, pues mira, un concierto entre clásico y villancico, que vamos a tocar obras de Schubert, de Mozart, de Tchaikovsky y de Ivanovici. Entonces tocamos el momento musical, el Andante Cantabile de Tchaikovsky, Ola del Danubio, y también la marcha Radetzky, esta marcha de las Parmitas de todos los primeros de año, para que, como la gente la conoce, pues también dan sus palmitas también. Pues ya saben, los villancicos tradicionales, Canta Ríe y Bebe, Los Peces en el Río, ¿verdad? La banda lo mismo toca marcha clásica que de las otras militares, zarzuela, banda sonora, paso doble, marchas profesionales. Estamos preparados para todo. Cuando terminemos aquí, pues también nos han llamado ahí para que vayamos a la plaza del Ayuntamiento. También, que hay una zambomba también. Mañana mismo, sí. Uh-huh. Cuando terminemos allí, pues de allí nos vamos para la plaza del Ayuntamiento. Y interpretaremos también lo que es villancico y demás, que la gente se anime. Así es, obligado no es, pero vaya que un poco de aceite, de atún o de azúcar, pues mire, tampoco nos va a sacar de pobre, ¿no? Y se arregla para que este asunto vaya para adelante. Sobre todo por estas familias tan necesitadas que las hay. Parece que no, pero sí las hay. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.